Estamos recibiendo con mucho gusto, no voy así con frío también porque medio pesado ya hablar del tema, pero a Federico Basalo estamos recibiendo, que es integrante y militante de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y de la Juventud del 26 de marzo. ¿Cómo andás, Fede? Bien, un saludo grande a la audiencia y gracias por invitarme. Bueno, la invitación es porque estamos en pleno proceso de elección del rector de la universidad, ¿no? No sé, se puede decir que inesperada elección, ¿no? Porque sí. ¿Hasta cuándo duraba el rectorado anterior? Y le faltaba, digamos, un poco más de un año y medio. Se elegiría rector el año que viene, digamos. Octubre del año que viene. Pero bueno, fue un proceso inesperado porque surge a partir de la renuncia de Rodrigo Arín, que se presentó al CDC la renuncia el 16 de diciembre, o sea, y ahí se inicia un proceso donde había tres escenarios. Finalmente los órdenes entendieron que se debía ir hacia una elección complementaria de rector, por un rector que termina o complementa de alguna manera el periodo de Arim y puede ser reelecto una vez más, 4 años, que es lo que dura un rectorado. Ahí se pueden hacer varias lecturas, no sé si podemos introducir así alguna. Que nada, también aclarar que no, que esto es una opinión que hemos, bueno, ahondado a algunos compañeros y no representa la opinión de la FEU. O sea, acá hablando por toda la FEU, sino que nosotros con algunos compañeros hemos hecho una lectura de la renuncia de Arim porque, Arim no es que renuncia para ir a la casa, no es que renuncia porque para un cargo en otro lado, sino que renuncia para ir a la UPP. Un Arim, un rector que venía de elaborar el pedido presupuestal de la universidad junto con los órdenes, pero bueno, que pasa al otro lado del mostrador, pasa al gobierno y a ser uno de los que va a elaborar el pedido presupuestal. O sea, pide el presupuesto al que lo tiene que otorgar. Exacto. ¿O no? Exacto, y eso es pasar al otro lado del mostrador, si se quiere. Y ahí una lectura que arriesgábamos con algunos compañeros intercambiando es que, bueno, es una muy buena estrategia gubernamental para, de alguna manera, introducir en la universidad un debate sobre los distintos rectores, ¿no? Un debate de rectores que hoy tiene los órdenes con el foco puesto en otro asunto que no es el asunto presupuestal. Entonces es una estrategia muy, o sea, fue una estrategia muy muy inteligente, porque produjo eso, ¿no? Produjo desviar el debate del presupuesto a una elección de rector, que bueno, que después uno podría ver que terminó siendo enriquecedora y que incluso que independientemente de esta estrategia, los órdenes pudieron sortear esto y hoy también están discutiendo y estamos discutiendo presupuesto y la forma de encarar esta lucha presupuestal en paralelo a discutir rector. Y además el debate sobre los rectorables abrió un montón de debates a la interna de la universidad. Quizá no era el momento, pero los órdenes lo están sorteando lo mejor que pueden y encarando estas dos cosas en paralelo. Claro. O sea que fue una estrategia inteligente y una muy buena estrategia, pero que favorece a quién esa estrategia. Y bueno, yo creo que apunta a, de alguna manera, diluir la organización en torno a la lucha presupuestal, lo que se pueda, ¿no? En este caso, en el ámbito de la universidad, pero sabemos que la lucha presupuestal va a implicar un montón de aspectos de la vida de todos los uruguayos, y sobre todo acá se juegan las y los trabajadores y las y los humildes, el presupuesto que tiene que ver con la enseñanza, el presupuesto que tiene que ver con la enseñanza pública, o sea, con la enseñanza de los hijos de los trabajadores, el presupuesto que tiene que ver con la salud pública, la salud de los hijos de los trabajadores, de todos los trabajadores, de todos los estudiantes. Se juegan muchas cosas en el pedido presupuestal. Y creo que la estrategia de alguna manera apuntaba a diluir en un campo de fermental de lucha como es la universidad un poco el foco, bueno, desplazarlo de presupuesto a la elección de rector. Pero ya te digo, creo que los órdenes lo han sabido manejar muy bien y sortear muy bien. Federico, el 18 de junio fue, digamos, la primera parte de la elección de los cuatro candidatos. Bueno, uno se bajó, Nicolás Yebor obtuvo 5 votos. Después, en el caso, bueno, de Cancela obtuvo 48 votos y de Gregory Randall y Fernando Miranda 23 votos cada uno. Van a la segunda vuelta, digamos, mañana, es así, más o menos a eso de las 6, 7 de la tarde se piensa que se va a votar. Sí, exacto. ¿Qué se puede esperar de esto, de lo que se puede elegir? ¿Qué lectura se hace al respecto? Bueno, como vos bien decís, mañana miércoles se va a dar la segunda instancia de elección de rector. Eso está dispuesto, ¿no? Los mecanismos de elección de rector. La primera instancia es a partir de 2/3 del Pleno de la Asamblea General. Estos son 112 miembros que representan a los distintos órdenes, o sea, a los egresados, a los estudiantes y a los docentes de los distintos servicios de la universidad. Esta segunda instancia surge a partir de que en esa otra instancia que vos decís del 18 de junio no se llegan a esos 2/3, entonces en 15 días la GC llama a una segunda instancia donde la votación o donde el rector sale por mayoría absoluta de los plenos de la Asamblea General. Y bueno, después, si esto no sucediera, se llama una tercera instancia dentro de los 15 días, donde sale por una mayoría simple de los presentes. Que esa sería la instancia menos representativa, o sea, sería elegir un rector en una instancia que no es tan representativa como la primera o como la segunda. O sea, que mañana, si no tiene la mitad más un voto, no se puede elegir. Sí, exacto. No quiero arriesgar no quiero ponerme de evidente en esto, ¿no? O sea, ¿qué se puede esperar mañana? Veremos mañana, y porque también cada orden, y además cada orden en cada uno de los servicios tiene sus mecanismos para elegir rector, y han sido muy muy diversos, porque esto se plantea, ¿no? Cuando cada claustrista vota allí, dice por qué facultad vota y un poco cuál fue el proceso para llegar a ese voto, o sea, si vota mandatado, además si vota convencido, pero sobre todo un mandato que viene de los gremios de la universidad, y de los gremios de la universidad en cada facultad, que ha tenido por ejemplo docentes ha usado el plebiscito como un mecanismo para elegir rector, y de ahí, a partir de ese plebiscito entre todos los docentes, en algunos servicios, en otro, bueno, ha ido a asamblea. Exacto, mira, para esta elección. En algunos servicios ha ido a asamblea y ha resuelto por asamblea, esto también en egresado, ¿no? La FEU es un caso aparte que después podemos ver también, pero a lo que voy es que es impredecible, porque cada orden y cada facultad tiene su manera de elegir y mandatar, y bueno, allí la expresa, y en realidad en esta primera votación ya hubo, o sea, uno podría decir todos los que votaron tenían postura, además porque necesariamente los claustristas que estén presentes tienen que votar por un nombre u otro, no se pueden abstener. Y en caso de que no tengan un nombre, bueno, no pueden participar. Claro. Se los invita amablemente a retirarse. Esto es porque te cambia el quórum. Sí, la verdad, esto es porque básicamente uno lo ve ahí escrito, sí. De esta manera. Sí. Los claustristas tienen que tener postura y tienen que votar y tienen que decidir por uno u otro. ¿Y hablan? ¿Fundamentan? Fundamentan, es nominal y fundado. Esto quiere decir que se pasa lista, digamos, y ahí cada claustrista expone durante 3 minutos, si así lo desea también, sus fundamentaciones de por qué ha expresado ese voto. Y en esto, bueno, los mandatos de los distintos gremios, las convicciones personales de cada uno, y también, bueno, 3 minutos que pueden ser utilizados libremente. Eso no... Tampoco es que uno vaya a estar con la pistola diciendo, claro, para qué estás usando estos 3 minutos. Son para fundamentar un voto o para poner un tema que uno considera central en la palestra pública, digamos. Porque además es una instancia que en lo nacional llama la atención y llama a la prensa, y es una instancia también que visibiliza mucho a la universidad. Bueno, ¿por qué es tan importante el rector de la universidad? Tenemos el gobierno nacional y parece que en paralelo existe un gobierno de la universidad que es muy importante porque, bueno, la universidad encapsula el 80% de la producción científica, tiene una matrícula que crece enormemente anualmente, y también porque tiene autonomía. Entonces la universidad es un espacio donde los órdenes, los estudiantes, los trabajadores docentes, los egresados se pueden expresar con autonomía e independencia del gobierno nacional, y creo que eso es también le da a la universidad un carácter especial. Recordemos que la universidad se posicionó, por ejemplo, precisamente en la Asamblea General del Claustro, que es el órgano de mayor representatividad, a favor del plebiscito de la seguridad social. Claro. Recordemos que la universidad también se posicionó con este tema, con el tema de el genocidio en Palestina, y precisamente con la oficina de la ANI en Jerusalén. Y se posicionó, y bueno, a pesar de que el gobierno no la ha escuchado, ha hecho caso omiso al posicionamiento de la universidad en este tema, el posicionamiento está, bueno, la universidad le dice al gobierno nacional que debe retroceder con la instalación de la oficina de la ANI en Jerusalén. O sea, la universidad marca una agenda que es independiente del gobierno y que muchas veces es crítica al gobierno, y por eso creo que los ojos muchas veces están puestos en lo que sucede en la universidad, en lo que sucede en los órdenes de la universidad, y también a veces en el control de eso por parte de la institucionalidad. Y si uno quiere, por eso la jugada tan inteligente de Arim no es fortuita, sino que la universidad tiene un papel en la lucha presupuestal que es muy grande, y creo que esto de Arim de pasar al otro lado del mostrador es algo evidente. Bueno, al gobierno le sirvió enormemente que Arim, sabiendo todos los pormenores de la universidad, vaya a la UPP y pueda desde ahí, bueno, tener un trabajo inteligente en el gobierno, en el sentido de, bueno, atajar las luchas, además en un presupuesto que, a partir de todas las conferencias de prensa que estamos viendo, parece que va a ser magro, porque en todas las conferencias, absolutamente todas, o en la gran mayoría de ellas, que hace el gobierno nacional, bueno, se sienta ahí el ministro de Economía, el ministro de Trabajo. Hasta antes de asumir habló ya. Exacto. A decir que las cosas están complicadas, a decir que hay pagos pendientes del gobierno pasado, a decir que, bueno, que la situación económica está complicada, y ahí atajarnos a todos, ¿no? Bueno, no se puede pedir dinero porque sabemos que la situación económica está complicada. Sigo y hablando. Ahora la vuelta, seguimos conversando. Seguimos. Es un tema está muy bien. Importante porque además estamos hablando de la Universidad de la República, el protagonismo en la historia del país de muchos años es muy grande, y el papel, uno habla de la autonomía de la universidad y hay que recorrer esa historia, lo que fue, ¿no? En su momento, ¿qué marcó la lucha por la autonomía, la lucha por el presupuesto a lo largo de los años? Le dio un protagonismo a la universidad que uno a veces parece que ahora no lo tuviera, ¿no? Que estuviera más calmado. Pero seguimos conversando después de la pausa. Les recordamos que estamos sin el WhatsApp, por lo menos por hoy, estamos sin el WhatsApp. La forma de comunicarse es llamando a la radio 2903-0302. 2903-0304, o Beatriz del Cordón mandó un mensaje de texto diciendo, bueno, usen Telegram en vez de... Pero bueno, todo eso hay que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero se puede mandar también mensaje de texto, el mismo número que siempre mandaron ustedes, el WhatsApp también. Los esperamos con la comunicación. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. 23 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Estamos hablando de la elección del rector de la Universidad de la República con Federico Basalo, acá militante de la FAU y de la Juventud del 26 de marzo. Federico, antes de meternos en lo que son los candidatos, obviamente que hoy hablábamos, ¿no? Estamos hablando de Héctor Cancela, de Gregory Randall, de Fernando Miranda. Pero bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Qué ha dejado esta parte hasta el momento justamente de Rodrigo Arín al frente como rector? Sí, bueno, el análisis del rectorado de Arín se puede hacer de varias puntas. Una de ellas puede ser el proyecto que él impulsó de Universidad Movimiento, que de entrada fue un proyecto que llega a los órdenes armado, digamos, no un proyecto que se haya construido desde los órdenes, sino que llegaba, digamos, la carpeta ya hecha y bueno, puesta para votar. Entonces, ahí uno puede sacar que ha sido un rectorado que no ha dialogado o que no ha construido con los órdenes, digamos, sino que ha impuesto una reforma que fue Universidad en Movimiento, que más bien de la estructura y de la organización de la universidad, que ha sido un poco inconsulta en ese sentido. A pesar de que finalmente avanzó en algunos aspectos sobre los órdenes y sobre lo que votó el CDC. Eso por un lado, ¿no? Y además un rectorado que ha comparecido, o sea, hay algunos episodios del rectorado de Arín que los vimos con preocupación, ¿no? La comparecencia ante el Parlamento cuando Schipani lo llama para bueno, comparecer ante el caso de Spektorovsky que se generó en la Facultad de Humanidades. Fue lo de Facultad de Humanidades, ¿no? Exacto. El profesor. Exacto, el profesor que tenía opiniones que, bueno, que eran que justificaban el genocidio que estaba ocurriendo en Gaza, sí. Que hablaba lisa y llanamente de daños colaterales, y bueno, ahí fue Arim a defender esa contratación, a decir que la Universidad de la República no es antisemita, que es verdad que no es antisemita, pero claro, a confundir y a igualar los términos sionismo y, bueno, antisionismo y antisemitismo. Sí. Entonces fue, bueno, fue ahí, compareció con Martini de Facultad de Humanidades. Ese fue un episodio un tanto lamentable de la de y es que del rectorado. Lo llevó a defender esa contratación. Exacto, además porque fue de alguna manera llamado por Schipani y bueno, poniéndose a los pies de Schipani, no diciendo, bueno, la Universidad de la República soluciona estas cosas a su interna porque es autónoma y lo soluciona a través de los órdenes. Yo creo que eso habría sido una respuesta adecuada, no, sino que fue ahí. Y eso marcó, cuando él fue ahí marcó. Sí, yo creo que marcó un perfil que venía ya un poco manchado con esto de la Universidad en Movimiento. Que es algo a lo que el orden estudiantil no pudo llegar de manera rigurosa, estudiada, seria, porque bueno, por cómo funcionan también los órdenes, que implica que se baje a los distintos servicios, a los estudiantes de los distintos servicios, claro. que se pueda elaborar una postura en el Consejo Federal de la FEU y que finalmente se traslade al CDC. Además era un proyecto que pautaba plazos. Entonces quedabas embretado en los plazos que tenía ese proyecto. O sea, entonces fue un rectorado de carpetazos, ¿no? De carpetazos archivados donde puff, estaba eso ahí y no y de poca discusión. Bueno, la Universidad de la República tiene muchos años y se ha reinventado en estos años. Pero se ha reinventado a partir de la discusión de los órdenes que llevan sus tiempos para que sean verdaderamente representativas. Y bueno, y con lo que tiene que ver con el orden estudiantil, bueno, si el orden estudiantil tiene un planteo que es contrario a por donde está avanzando la universidad, o si el orden estudiantil pide que lo esperen en la discusión, bueno, los demás órdenes y la universidad lo tendrán que esperar hasta que los demás órdenes consideren que no lo tienen que esperar más y que pueden avanzar sin el orden estudiantil. Sí. Que eso también implica, o sea, que eso también tiene consecuencias. Yo qué sé, eso puede ser una evaluación del rectorado de Arín, claro. Los carpetazos. ¿Cuántos años estuvo Arín? Y Él estuvo dos periodos. Dos periodos. Y ahí restale dos. O sea, estuvo 6 años. 6 años. Porque es por 4 años. Por 4. Cada periodo es 4 años. Exacto. Sí, sí, sí. Así que el rector que se elige ahora, ¿va a estar por 4 años o termina el rectorado de Arín? No, porque la elección es complementaria. Va a estar hasta octubre del año que viene. Pero se podría seguir en una nueva presentación. Puede seguir, puede reelegirse 4 años más. O sea, eso podría hacerse una lectura como que puede ser esta decisión de mañana, por ejemplo, podría ser a largo plazo, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, no es descabellado pensar que podría ser a largo plazo, pero ahí los órdenes tendrán que dar nuevamente la discusión. Sí. O sea, no es que estemos votando ahora un rector y esa sea la. O sea, que lo estemos votando por 5 años y lo medio. Lo votan hasta el fin del mandato del año que viene y a partir de ahí, ahí está. Por eso también hay que tener un ojo puesto en el rector que salga ahora, porque bueno, va a ser posiblemente un rector que tengamos que reelegir. Claro. Seguro, seguro. Y en el caso del rector interino, porque ahora hay un rector interino, ¿no? Que era el decano de Química. De Química. Y él no se presentó como candidato, podía haberse presentado y no se presentó, ¿cómo es? No, él, como decía, es decano de Química y en realidad creo que se llama elección complementaria a raíz de que precisamente él no tiene el apoyo. O sea, no hay un apoyo de los órdenes. O sea, sí hay un apoyo de los órdenes, sí es el rector interino, pero el que se votó fue Arim, o sea, tiene es el interino porque se lo votó en la elección última como, no sé, sí, frente. La verdad, ahí me agarrás desprevenido porque no lo tengo claro. Porque existe el lugar de vicerrector, yo no me acuerdo si hay vicerrector. No lo tengo claro. Ahora uno está hablando del candidato a rector. Exacto, exacto. Bueno. Así que por ahí podría ir la respuesta, pero no lo tengo 100% está bien, claro. Está bien. Jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Gustan los estudiantes que rugen. Bueno, y sí, era vicerrector y por eso le tocó asumir como rector. Queda ahí el tema. Vos decías al pasar allí, me parece algo bien importante, de los temas que se han puesto sobre la mesa a partir de la necesidad de esta elección, ¿no? ¿Cuáles son esos temas? El presupuesto, seguramente, sí. que era la línea central de la cosa, pero ¿qué más? Sí, la discusión de la elección de rector abrió un montón de temas. Ahí traes uno de los más grandes, bueno, el tema del presupuesto y la lucha presupuestal, que va a ser lo que tenga que encarar el próximo rector junto a los órdenes durante este primer año. Porque recordemos que el presupuesto se presenta al Parlamento con el límite del 31 de agosto. Arranco otra etapa de la lucha presupuestal, porque hoy está abierta la lucha presupuestal en lo que tiene que ver con el Ejecutivo Nacional y con lo que se pueda arrancar de ahí. Pero hay otros temas, como el tema de la ley orgánica, de una reforma de la ley orgánica, que es un tema en el que los 4 candidatos, ahora 3, acuerdan, ¿no?, la necesidad de reformar la ley orgánica. Con algunos matices, ¿no? Y el matiz de Héctor Cancela, que tiene que ver con finalmente no reformarla a partir del Parlamento, no tocarla en estos años, sino que implementar algunas cosas que sean, bueno, reformas, una especie de reformas colaterales, a partir de ordenanzas, a partir de lo que se puede hacer con este marco que es la ley orgánica. Porque hay también un tema de representatividad que la ley orgánica hoy por hoy queda en desfasaje con lo que existe en la realidad. Bueno, existen los CENURES en los departamentos, existen distintas CENURES facultades. Que son los centros regionales del interior. Existen facultades que se crearon con posterioridad al año 58, donde se aprobó la ley orgánica, que integran el CDC con voz pero sin voto. Bueno, todas esas cosas están sobre la mesa en esta etapa, con algunos matices. Bueno, Randall habla, por ejemplo, de luchar por una nueva ley orgánica, movilizarse en torno a una nueva ley orgánica que contemple e integre estos temas. Y después hay otras propuestas. Creo que también una reforma de la ley orgánica va a tener que tener precisamente eso, lucha, en la medida en que fortalezca el cogobierno. Porque si no tiene lucha, supongo que va a ser una ley orgánica que no fortalece el cogobierno, ¿no? Porque el cogobierno se tiene que arrancar del parlamento. Entonces la expresión ahí... Y lo cuestiona el cogobierno, ¿no? La expresión que utiliza Randall ahí de luchar por una nueva ley orgánica me parece acertada. Pero sí es una cosa que va a implicar un diálogo tremendo entre los órdenes, un proceso de discusión entre los órdenes, que va a tener que tener órdenes precisamente fuertes. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo fortalecemos los órdenes para que puedan dar con altura esa discusión? ¿Cómo fortalecemos la movilización para que existan garantías una vez se lleve, o sea, una vez se ponga esto nuevamente, como en el 58 en el Parlamento? O sea, ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con, bueno, ver la necesidad de la reforma de la ley orgánica, pero y bueno, de acordar a la interna de la universidad aspectos que deberían ser reformados, porque cuando uno habla de la ley orgánica está hablando de mucha cosa, ¿no? Está hablando de una ley que surge a partir de la lucha de los estudiantes, de los docentes, incluso de los trabajadores, ¿no? Sí. Obreros y estudiantes unidos adelante. Es una consigna que surge de ahí. Y la ley orgánica surge de todas esas luchas fermentales que se dieron en el 58. Claro, si llega la propuesta de reformar la ley orgánica fríamente, sin esa lucha que vos decís, está como marcada ya, ¿no? Sí, no. Puede pasar. Entonces, bueno, podemos comenzar a discutir internamente qué aspectos de la ley orgánica del 58 pueden ser reformados, pero para fortalecer el cogobierno. Claro. Para fortalecer la autonomía. Para no ir en detrimento de todo eso. Porque si uno manda hoy la ley orgánica al Parlamento, seguramente sea desmenuzada y la tengamos de vuelta sin gobierno, ¿no? Con una estructura de gobierno centralizada, porque además ha sido un ataque recurrente de muchos actores políticos del Parlamento y del gobierno nacional. La universidad, además se dice que la universidad es un nicho de izquierdistas, todos esos ataques van en el sentido de desprestigiar a la universidad, para negarle presupuesto, pero también desprestigiarla porque es un actor que ha puesto sobre la mesa todos estos temas que mencionamos, ¿no? Seguridad social, temas que tienen que ver con la política nacional, con la política internacional. O sea, es un actor que a partir de precisamente de un artículo de la ley orgánica, que es el artículo 2, le da esta potestad, bueno, lo obliga a pronunciarse sobre los temas de interés general. Para los que no están en la universidad y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? No digo solo los que hoy tienen 18 o 20 años, otros mayorcitos, bastante mayorcitos que 18 o 20, ¿por qué se defiende y por qué es tan sagrado el cogobierno, ¿no? ¿Por qué hay que defenderlo? Sí, bueno, el cogobierno nos ha permitido esta independencia, además nos ha permitido organizarnos, ¿no? En torno al cogobierno, los estudiantes, los docentes, los egresados se organizan. Y eso es muy importante porque se organizan para los temas que tienen que ver estrictamente con el cogobierno, pero tampoco uno puede hablar los temas que tienen estrictamente que ver con el cogobierno, porque siempre están en diálogo con la sociedad en la que la universidad está inserta. Entonces, ahí el cogobierno favorece una organización que también es una organización de discusión política, ¿no? Siempre es una discusión política lo que se trata en cogobierno. Si fuera netamente administrativo, bueno, ahí uno podría pensar, claro, que no tendría razón de ser el cogobierno. Entonces, el cogobierno favorece la participación, favorece la discusión política y favorece la lucha, porque si uno piensa a raíz de eso, es que hoy por hoy se tienen que organizar para cogobernar la universidad los distintos órdenes. Bueno, los estudiantes nos organizamos por un montón de cosas, pero nos organizamos también para llevar al cogobierno, trasladar al cogobierno universitario las posturas y la visión que tenemos los estudiantes, y así docentes y así egresados. Entonces favorece incluso la movilización de este pueblo en torno a temas que son sensibles, a pesar de que los órdenes estén, si uno quiere, y la participación esté, si uno quiere, en crisis. Pero bueno, está en crisis también en ahí uno lo puede trasladar a todos los ámbitos de la política, ¿no? Sí, la participación está en crisis, la universidad y el gobierno no escapan a eso. Por eso también, si uno piensa, y capaz que vuelve a ser redundante, una transformación de la ley orgánica, primero hay que pensar cómo fortalecer los órdenes para que verdaderamente puedan a raíz de una discusión seria, numerosa, representativa, tener una postura que sea la postura de los órdenes y no la postura de los tres o cuatro que, claro, en ese momento estén ahí circunstancialmente en esa etapa histórica. O sea, por eso es importante pensar esto de manera también estratégica, de manera de enriquecer el debate hacia los órdenes, de manera de enriquecer la participación de los órdenes para que precisamente, bueno, si hay órdenes fuertes, si hay órdenes que funcionan bien, y funcionar bien es funcionar periódicamente, funcionar bien es discutir. Bueno, si hay órdenes que discuten y funcionan, la universidad se enriquece. Y de ahí yo creo la importancia del cogobierno, también no solo porque uno no solo pasa por la universidad como estudiante, como un simple estudiante y un simple receptor de todos los conocimientos que la universidad te puede impartir, de todas las disciplinas que imparte, sino que uno pasa por la universidad participando y formándose políticamente y, claro, generando una cabeza, ¿no? Creando una cabeza ahí que lo lleva a interactuar con otras personas, con cosas que no tienen estrictamente que ver con la disciplina, con las disciplinas que se imparten, ¿no? Con cosas que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. Sí, sí. Federico, y en ese proyecto, los candidatos que tienen concordancias determinadas, discrepancias, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, acá capaz que también hay que hablar del proceso que llegó a la federación, porque la federación en el claustro vota en bloque. Uh-huh, sí. Y bueno, la federación definió apoyar a Héctor Cancela, que podemos después, capaz de hablar de este proceso, hablar de los distintos candidatos. Pero bueno, el voto o el mandato de la federación surge a partir de una convención extraordinaria y se produce de manera justa, ¿no? De manera justa en el sentido de los votos. Bueno, con los dos tercios estrictos que implica que están en los estatutos de la federación, que implica como mínimo la elección de rector a la interna de esa convención. Bueno, Cancela en esa convención que se dio el 7, el 8, después el 14 y el 15. O sea, fue una convención que duró tres fines de semana. Cancela sale finalmente, después de ese proceso, como el candidato que va a apoyar la FEU en la convención. Más allá de eso, bueno, yo dije al inicio que iba a hablar, que no estaba hablando por la, claro, federación, sino que, bueno, que aporta una mirada que es personal y es también de los compañeros y compañeras con los que hemos intercambiado. Y bueno, nosotros definimos en un momento, ¿no? Leyendo los documentos, las plataformas, y también asistiendo a los debates que se dieron en los distintos servicios, finalmente definimos apoyar a Randall, o sea, el candidato que no sale que no salió en la convención. Y ahí sí podemos entrar, yo creo, en el debate de diferencias, y hay diferencias que pueden llamar la atención. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de una discusión que se dio en Humanidades, mientras el resto de los candidatos planteaba que el dinero no estaba, que era imposible llegar al completar el pedido presupuestal que estaba pidiendo la universidad, que es un aumento del 52% respecto al pedido anterior. Uh-huh. Randall planteaba que el dinero sí existía, y que se gastaba en otras cosas. Y ponía el ejemplo de, bueno, que se gastaba en barcos, 63 millones de dólares, una cosa así, que se gastaron en barcos. Y nosotros también decimos que el dinero existe. Entonces, bueno, ahí hay una línea que un poco se cruza con lo que nosotros decimos siempre, ¿no? El dinero existe, el dinero está en las exoneraciones fiscales del gran capital, el dinero está en los subsidios, el dinero está en todas las transferencias que del Estado se hacen a las grandes empresas, el dinero está en el negocio de la SAFAP, o sea... no es un problema de falta de dinero, sino es un problema de voluntad política para ver aquellos temas que son realmente importantes. Y uno de ellos es la Universidad de la República y uno de ellos es la educación. Y ahí nosotros seguimos reclamando ese 6+1% para la educación. Bueno, 6 para la educación, 1% para la investigación. Y la educación nos estamos refiriendo a la ANEP y a la UDELAR. Y bueno, 6 como mínimo, porque después nosotros creemos que es necesario un presupuesto mucho mayor en lo que tiene que ver con educación. Y ahí hay un planteo que tiene que ver con el presupuesto en el que hay una diferencia, por ejemplo. Después la discusión también se ha centrado en otras cosas, la mercantilización de la enseñanza, aspectos que hoy en la universidad están normalizados, que tienen que ver con el mundo de la empresa, si se quiere, y con la gestión, y no con una universidad pensada fuera de la lógica de la mercantilización. Hoy por hoy existen en la universidad posgrados que son pagos, cuando una reivindicación histórica del movimiento estudiantil ha sido la gratuidad de la educación en todos sus niveles. Entonces, bueno, ahí hay una lucha para dar. Y también el debilitamiento de la formación de grado, ¿no? Como los posgrados son pago, hay un debilitamiento de la formación de grado. Y acá pongo un ejemplo que lo vimos en la FIC con materias que pasan del... La FIC es comunicación. La FIC es la Facultad de Información y Comunicación. Con materias que pasan de la formación de grado a la formación de posgrado. Una materia, teoría 3. Bueno, no se va a dictar más en el grado, pasa al posgrado. Igual en la FIC los posgrados que existen no son pagos, pero existen posgrados pagos en la universidad y eso es parte de la mercantilización. Bueno, la evaluación que individual... Lo puede hacer el que puede pagar. Exacto. Sí, o también quien lo paga a través de una empresa que él está financiando determinado posgrado. Entonces mira, no es el acceso a todo, o sea, no es el... Una empresa puede pagarte el posgrado porque vos trabajas en esa empresa. Sí, sí, sí. Bueno, para contribuir a tu formación, te paga el posgrado. Porque le sirve a la empresa, obviamente. Claro, sí, sí, sí. Mirá, pero no recoge el espíritu de la gratuidad de la enseñanza, que es precisamente habilitar la posibilidad de que todos nos formemos. Claro. Entonces, bueno. Ahí hay un problema. Interesantísimo. Hay otro montón de aspectos. Sí, sí. Pero también para meternos un poco, porque viste que siempre decimos lo mismo nosotros, se habla tan poco de la Universidad de la República que cada vez es menos la gente que puede opinar sobre los temas, sino si vos no tenés información, ¿qué vas a opinar? No tenés ni idea. Hoy dos sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gusta. Estamos escuchando esta canción también, que siempre se elige para hablar con los estudiantes, que es de las épocas de la lucha estudiantil en sus puntos más altos, ¿no? Pero bueno, uno piensa en la universidad como vanguardia. De ideas. En los últimos años se vio el papel en el tema de la ciencia, por la pandemia y todo lo que pasó. El presidente de la República fue a una facultad y fue acá y fue allá, habló del presupuesto, por la ciencia, por la emergencia que había. Pero la universidad también es vanguardia en ideas, debe ser. Sí, sí, sí. Y además por eso es importante favorecer la desmercantilización y luchar contra ella, ¿no? Exacto. Porque vanguardia de ideas Ahí hay que preguntarse qué idea. Sí, exacto, exacto. Y bueno, yo creo que las ideas son la síntesis de que hacen los órdenes, ¿no? Las ideas que puede vanguardizar la universidad son la síntesis que hacen los órdenes. Las ideas que tienen que ver más con los aspectos políticos, pero obviamente claro. Es una vanguardia en lo que tiene que ver con la investigación que permitió el desarrollo de... que permite el desarrollo de la ciencia y que permitió a la universidad tener un rol protagónico durante la pandemia. Como vos decís, por ahí, sí. Sí, o sea, sí. La universidad vanguardiza todos esos procesos y no es solo la universidad, porque bueno, es la universidad en el contacto también con los actores y el medio, ¿no? Con los actores de la sociedad y el exacto. Medio. Se enriquece la universidad de eso porque la universidad es de todos los uruguayos, además. Y es la universidad de las y los trabajadores de este país. Es la universidad a la que pueden acceder las y los trabajadores de este país. Entonces tiene una importancia muchísimo mayor. Sí, y sí. Su defensa tiene una importancia muchísimo mayor. La extensión universitaria, que también ha jugado un papel muy importante, hoy llega a lugares todavía que uno en otra época no hubiera pensado. Vos nos decías en la tanda de las cárceles, ¿no? Estudiantes privados de libertad, gente que está haciendo facultad, pero desde la cárcel. Ese sí, es un sector... Que sí, que también es un reclamo, bueno, favorecer la formación universitaria de los estudiantes privados de libertad. Es un reclamo que hemos tenido desde el orden estudiantil, que ha sido muy fuerte, que se contempló en el documento que se elaboró en la convención extraordinaria. Y ahora también te comentaba, Ángeles, de un hecho que es la organización de estudiantes privados de libertad en torno a al rechazo a un artículo de la LUC, el artículo 86, que los joroba con el tema de las salidas transitorias, que es lo que les impide a ellos, bueno, o sea, digo, lo que los joroba para hacer las prácticas o para salir transitoriamente y poder estudiar. Ahí igual, bueno, hay muchísimo para avanzar en lo que tiene que ver con estudiantes privados de libertad, porque te podrás imaginar que la oferta es limitada, que los abordajes son limitados, también las herramientas que tienen los docentes universitarios para abordar esas situaciones son limitadas, y bueno, ahí hay un trabajo para andar en todo eso, que es necesario, porque además contribuye también a la rehabilitación de la población privada de libertad. Sí, es que vos escuchás hablar de las cárceles, sí. Y el nivel educativo, uh-huh. Y en general se habla del analfabetismo, sí. Del bajo nivel de educación que hay entre los presos, pero está este grupo de presos que son van presos siendo estudiantes universitarios, supongo, o se hacen estudiantes universitarios estando presos. Cualquiera de las dos opciones tiene que ver con la rehabilitación, no solo de ellos, personal, me imagino. Sí, y además acá uno ve algo muy, muy novedoso, que es la organización de ellos mismos, ¿no? Hay una carta circulando, dije el artículo 82 de la ley orgánica, el artículo 86, que es el que los limita en esto de las salidas transitorias. Bueno, hay una carta circulando que surge de iniciativa de ellos mismos, que bueno, que pide apoyo externo, apoyo de los estudiantes organizados. Y bueno, habrá que ir contra ese artículo, porque además si hablamos del sistema carcelario, es otro tema, es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, donde la población carcelaria ha tenido un incremento que ha sido muy importante durante todos estos años, a partir de una política que ha sido únicamente punitivista, sí, ¿no? Sí. Y los encierra en cárceles donde hay hacinamiento, donde dos por tres se incendian y mueren un montón de presos, ¿cómo no? De presos. Y digo un montón porque, bueno, hay un incendio y mueren tres o cuatro. Sí, o aquel de la cárcel de Rocha donde murieron 13, que eso fue terrible. Sí. Y tiene que ver con el hacinamiento, con el crecimiento de la población carcelaria, pero tiene que ver con un modelo que ve los problemas de la seguridad en la seguridad y en las penas. Pero en realidad todo esto es macro, como pasa en la educación. Bueno, los problemas de la enseñanza no se resuelven únicamente en la enseñanza, los problemas de la seguridad no se resuelven únicamente en la policía, exacto. Por eso hay que hablar de otras cosas, por eso hay que hablar cuando hablamos de enseñanza, cuando hablamos de seguridad, pero bueno, volviéndole al caso de la universidad, no podemos hablar de universidad sin ver en qué lugar está inserto, porque bueno, podemos decir que crece la matrícula universitaria a partir del ingreso de trabajadoras y trabajadores, pero eso se ve en el egreso, no se ve en el egreso porque esos trabajadoras y trabajadores tienen dificultades que no se las va a solucionar la Universidad de la República, que es, por ejemplo, estudiar desde un rancho de chapa. Exacto. Que se llueve con el frío que hoy hay. Se puede estudiar ahí, ¿no? No se puede estudiar ahí, se puede estudiar sin los elementos, hoy por hoy. Sin una laptop, bueno, es difícil. Se puede estudiar sin acceso a internet, mal alimentado, bueno, esos son todos problemas que sabemos que sufre nuestro pueblo. Sí. Y que sufren los estudiantes también de la Universidad de la República. Y se sigue defendiendo una universidad a la que puedan ir los hijos de los trabajadores, como exacto, vos has dicho. Sí, sí, sí. Bueno, un montón de primeras generaciones también, sí, de universitarias, sí, sí, y universitarios. Por eso, mañana es un día importante entonces para esta elección, que suponemos que se hará, se podrá cumplir. ¿Hay clima como para que se pueda cumplir o habrá que ir a una tercera? Una tercera instancia. Yo creo que de alguna manera tendremos, sí, un resultado mañana, claro, pero no quiero agregar futurología porque después quedo mal parado si tenemos que ir a una tercera instancia. Así que lo borro. Pero bueno, va a ser la síntesis de los órdenes y bueno, seguir para adelante, encarar la lucha presupuestal más allá de esta elección de rector. Y también seguir en lo que tiene que ver con el gobierno universitario, con la militancia universitaria, con la militancia política, que son aspectos centrales de nuestra vida, hoy por hoy de nuestra vida. Bueno, de las cosas, sabemos que quedaron muchas cosas por decir, nos lo dijo Federico más de una vez, y lo que no se haya dicho no es responsabilidad tuya, es nuestra, de por dónde te llevamos. A mí se me ocurre ahora el hospital de clínicas, podríamos hablar del hospital de clínicas. Sí, sí, sí. Que es de la universidad, hay que acordarse. Todo eso es la universidad, ¿no? Exacto, todo eso, exacto, es la Universidad de la República. Y ahí hay mucho para conversar también. Pero bueno, nosotros vamos a estar con los temas de la universidad estos días. Está coordinado ya para el jueves una entrevista que tiene que ver con el tema. Vamos a seguir conversando sobre los temas de la universidad y, por supuesto, ustedes, cuando quieran venir por acá, nos pegan el grito y estamos, bueno, conversando. Aceptamos la invitación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación también. Federico Basalo, entonces, integrante de la FEU, militante de la FEU y de la Juventud del 26 de marzo. El hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho.